Reposa en el panteón, la tierra patillalera, de un gran compositor, la tierra patillalera, de un gran compositor. Quien se lo llevó, fueron cosas del